Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que es el centro de nuestra vida, en quien podemos confiar por sobre cualquier otro ser humano y sobre cualquier otro poder. Aleluya. Les saludo, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles como todos los sábados las actitudes de María: la búsqueda de la palabra, la escucha de la palabra, la vivencia, el poner en práctica la palabra. María siempre tiene ese lugar tan importante en el corazón. Hoy la Iglesia, sin embargo, celebra también a San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia. Bernardo era un hombre, de una familia noble. Bernardo quiere decir corazón de oso, porque era una familia francesa muy fuerte. Era un joven que ya antes de los 20 años había encontrado el camino de Dios. Pero encontró a Dios, y Bernardo buscó a otros muchos que lo acompañara en esa búsqueda de Dios. Y se fueron 20 de su familia, al final hasta su papá se fue al camino de lo que él fundó, ¿verdad? Que era una reforma del monacato. Él formó esa vida religiosa, ¿verdad? Los monjes cistercienses. De tal manera que es un santo grande, porque se dedicó a Dios a fondo. Nosotros nos quedamos siempre en la orillita, ¿no? Como quien dice, esto es peligroso, mejor de lejos. No, él buscó y encontró a Dios a fondo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo el tema de hoy, porque es el Señor que regresa a una relación buena con su pueblo. Ustedes saben que con la destrucción del pueblo, del templo de Jerusalén, pues desapareció el santo de los santos, pero ya Dios ya no quería estar en ese templo, porque se había vuelto un negocio. Ese templo ya no era un lugar de Dios, era un lugar humano. Hoy el Señor regresa, le concede a Ezequiel ver cómo la gloria de Dios regresa al templo. Lo importante es que Dios quiere estar con su pueblo, hermanos, y ser Él, como quien dice, la luz en el camino, el alimento en el hambre, la vida en la muerte. Por eso Jesús da un discurso que es importante en la comunidad cristiana, ¿no? Dice, hay muchos que se hacen llamar maestros y guías, pero hagan lo que dicen, pero no se porten como ellos se portan, porque dicen, pero no hacen. Entonces nosotros no podemos hacer como sucede en estas iglesias que fundan predicadores, la iglesia de fulanito, el pastor sutanito. Todos son pequeños diosesitos, todos son pequeños dioses, ¿no? Donde cada uno dicta la conciencia de los demás. Por eso dice, a nadie, van haciendo grandes honores, les gusta que los llamen maestros, a nadie llamen maestro, porque uno es el maestro, a nadie llamen padre. Y esto de padre evidentemente se refiere no al título con que se refiere en nuestros países a los sacerdotes, porque decir padre es como decir reverendo, ¿verdad? No, decir padre quiere decir que uno pues confía, pero solo Dios es el padre de todos nosotros. Es importante entonces poner toda la atención en el Señor en primer lugar y darle a Él nuestro corazón. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos nosotros verdaderamente esta conciencia de que Dios quiere volver a nuestra vida? Somos templo del Espíritu Santo, pero por nuestros pecados, por nuestra conducta, pues Dios se ha alejado. ¿Quisiéramos realmente que Él volviera a estar en nuestro corazón como en el templo de Jerusalén? Y la segunda pregunta es, ¿nosotros no será que ponemos la confianza absoluta en un predicador, en algún personaje? Solo Dios es Dios. Claro, hay que apreciar a todos aquellos que sirven a Dios, que nos llevan a Dios, pero ¿no será que muchas veces depositamos una confianza absoluta en una persona cuando Dios es el Dios por sobre todo? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que verdaderamente nos pide la sinceridad en la fe y le decimos, oh Cristo, danos el don de la sinceridad, el don de la honestidad, para que no solamente digamos, sino también hagamos aquello que es bueno. Gracias, Señor Jesús, por darnos siempre tu gracia. Gracias por darnos la oportunidad de tener guías en la iglesia, pero que siempre recordemos que tú eres el Dios que está por sobre todas las cosas. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 84 dice, el Señor habitará en la tierra. Entremos en el silencio de la contemplación, porque verdaderamente decía el Señor, volveré a mi templo. Y Dios quiere estar en todo el mundo, en todos los corazones. Pidamos que eso sea posible, porque si Dios no está en el mundo se envuelve en guerras, en odios, en sentimientos falsos, en sentimientos agresivos. Pidamos que esto se cumpla. Entremos en el silencio de la contemplación, diciendo una vez más, el Señor habitará en la tierra. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos nosotros inmediatamente, hermanos, pues tomar dos propósitos. El primero, sí, que el Señor venga a nosotros. Se dice que hay que ir al templo de Dios, pero nosotros somos templo de Dios en el sentido en que Él va a estar dentro de nosotros, en nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestro camino, si nos abrimos a su gracia, si desechamos lo malo y hacemos lo bueno. En segundo lugar, tomemos el propósito de seguir a Dios claramente. A mí me sorprende que muchas veces estos predicadores se tienen por pequeños dioses, los que dictan la conciencia de los demás, los que llevan, los que traen a los demás, cuando solo Dios es verdaderamente Dios. Entremos en esa certeza de que el Señor verdaderamente nos ama. Apreciemos a todos los que sirven a Dios, pero recordemos Dios por sobre todo, porque entre nosotros todos somos hermanos, que podamos no solamente hablar, sino vivir lo que predicamos. Aleluya. Que sea posible todo esto por la Virgen María en su intercesión y por San Bernardo, este joven que supo poner a Dios por sobre todas las cosas. Él amaba muchísimo a la Virgen María. Escribió cosas hermosas de la Virgen María. Ustedes pueden buscarlo ahí en el internet, San Bernardo y la Virgen María, y verán que él, al igual que ella, recibió la palabra en su corazón